¿Cómo te llamáis? ¿Aló? ¿Aló? ¿Enrique? ¿Quién hablo? Enrique. ¿Enrique? Sí. ¿Hola? ¿Y tú cómo te llamas? Claudia. Claudia. Sí, sí. Oye, ¿se escucha el eco? Se escucha el eco. ¿Me estoy repitiendo? Estoy repitiendo. Ah. ¿Qué? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Y quién está repitiendo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Con Claudia. ¿Con Claudia? ¿Dónde habla Claudia? Federica. ¿Dónde? Federica. Federica. ¿Y tú? ¿Y tú? Oye, ya, porque está repitiendo que... ¿Sí? Es que hay un payasito que está repitiendo lo que uno habla. No, ¿escuchas yo o no? Sí. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Enrique. Enrique. Enrique te llamo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Enrique? ¿Con quién hablo? ¿Claudia? ¿Sí? ¿Con quién más hablo? ¿Con Enrique? ¿Enrique? Sí. Ah, hola. Hola. ¿Cuántos años tienes? ¿Tú con cola? ¿Yo? Sí. ¿Cacho? ¿Ah? Mi interés es seguir las naturales. ¿Qué? ¿Qué? Escuchando ahí? No sé. Hola. Qué entretenida la mina, se bajó. Hola, concha tu madre. Qué entretenida. ¿A quién es? Así por cesárea, dime, guata de tu madre. Puta, me carga la buena estúpida, weón. Si no tenés, no tenés la voz tan fea, la forma normal, pues weón. Y vos tampoco. ¿A quién le decís? A la Claudia. ¿Ah? ¿Ey? Claudia. ¿Enrique? Sí, es Enrique. ¿Tú estás ahí peleando recién? No, es que te lo metieron un pique. ¿A ti? Ah, sí, a ti sí. No, a ti. No, a mí no. Porque te violaron. Este mojón, culiao. Anda, correte la raja, cabrón, culiao, te acostáis, weón. No, la bien, yo te quedé muy grande. Todos los días sale, weón, este mojón, culiao, weón. Yo te quedé muy grande. ¿Aló? ¿Lu? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Hola. No tengo cola. Enrique. Enrique. ¿Aló? ¿Enrique? Enrique. ¿Sí con él? Oye. Sí. ¿Y cuántos años tienes tú? 20. ¿20? Sí. ¿Quién es una galla? ¿Una galla? ¿Un gallo que estaba hablando? Una galla. ¿Ah? Y un pendejo. ¿Sí? ¿Aló? Pendejo. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Guillermo. ¿Y yo con quién hablo? Con Claudia. ¿Claudia de dónde llama?